10 minutos para las 9 y tenemos el gusto de saludar al compañero Luis Delía aquí en Radio Gráfica. Lucas Molinari te saluda. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Y la verdad, con mucha bronca, Luis, con mucha bronca. Ayer la Corte Suprema ratificó que sigas preso por haber exigido justicia por otro compañero, el Oso Cisneros. Así que queríamos llamarte primero para darte la solidaridad como Radio Gráfica y para poder dar cuenta del contexto político. ¿Por qué la Corte toma esta decisión? Bueno, es sorprendente que la Corte tome esta decisión 3 días después de que lo anuncia Clarín, ¿no? Sí. Y no utilizando el potencial, sino el afirmativo categórico, donde dice en unos días más va a haber fallos adversos a dirigentes kirchneristas, Claro, el título de Clarín, Luis, es la Corte no quiere confrontar, habla de la reforma judicial, pero los exfuncionarios K recibirán malas noticias. Esto fue publicado el 5 de agosto. Digo, lo que quiere decir que Clarín sabía perfectamente el contenido de esos fallos. Digo, que quede bien claro que necesitamos una reforma judicial, que necesitamos volver a tener independencia de este poder de la República y de la democracia de los argentinos, que hoy está al servicio de la oligarquía aristocrática, ¿no? Llevando adelante este tipo de tropelías. Lo que diga un tribunal en estas condiciones carece de valor. Lo deslegitima, lo desprestigia, y bueno, de alguna manera, así muy, muy clara, muestra de manera palmaria la situación en la que estamos. Quiero ir a la raíz, Luis, de la causa, porque el hecho popular de haber tomado la comisaría 24 aquí en el barrio La Boca fue fundamental para que el asesinato del Oso no quede impune. Claro. Bueno, Juan Carlos Duarte era un dealer de la droga que trabajaba para la comisaría 24, que fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Martín Cisneros. Quedó probado que vendía droga para la comisaría. Hoy Duarte está en libertad. Y yo estoy preso, que encabecé la protesta. No sé si me entendés. Muy claro. Bueno, el factor de fricción esa noche es que este hombre, digamos, estaba en el barrio, tenía 3 capturas previas generadas en la misma comisaría, y la comisaría no lo detenía porque, te repito, era un dealer que trabajaba para ellos. Uh-huh. Lo asesinó a Martín, un dirigente social que llevaba adelante un comedor, que contenía a los pibes de la calle, que sacaba a los pibes de la droga y que por eso pagó con su vida, ¿no? Lo fusiló, Martín estaba desarmado. Y este tipo, bueno, lo mató de la manera más artera. Podía haber matado a Lito Borelo, podía haber matado a Lucas, a cualquiera de los pibes, pero bueno, lo hizo con Martín. Sí. Y yo la verdad estoy muy orgulloso de haber encabezado la protesta esa noche. Es uno de los orgullos más grandes que tengo como dirigente. Y se lo dije en la cara a los 3 jueces. En las mismas condiciones vuelvo a hacer lo mismo. Y te agrego algo. Yo era diputado de la provincia de Buenos Aires. Y hice lo que prácticamente no hace nadie en la política argentina. Pedí mi propio desafuero. Y ¿sabés qué? La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires me lo rechazó al desafuero. Porque claro, había 17 pedidos más de desafuero, pero que no eran por encabezar una protesta social. No sé si me entendés. Muy claro. Qué tema, ¿eh? Las representaciones políticas, tema de debate, ¿no? Cuando uno ve a veces el Congreso. Sí, pero es así, ¿viste? Es así. Es el proceso. Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, decía Víctor. Y tenía razón, ¿no? Luis, ¿has recibido respaldo después de conocida la noticia, contacto con el gobierno nacional? Mira, sí, me llamó Valdés. Bueno, vi ahí adhesiones, el Cuervo Larroque, un montón de gente. En fin, no sé. Bien. Me gustaría algún otro tipo de solidaridad, ¿no? Pero bueno. Porque este es un ataque a Luis de Lía, pero es un ataque al gobierno también. Es un ataque al gobierno y a las organizaciones sindicales y sociales. Porque de ahora en más, cualquiera que proteste, querido, que sepa que le puede pasar esto. Luis, con respecto al gobierno, bueno, es un gobierno de coalición. Yo recuerdo cuando te fuimos a visitar a Ezeiza el año pasado y vos lo que decías es que te había impactado mucho el acto en Rosario, donde lo habías visto, que fue el primer gran acto de Alberto Fernández. Han pasado varios meses, vos decías que Alberto iba a ser una gran presidencia. Recuerdo tus palabras, ¿no? Éramos varios compañeros que estábamos escuchándote. Estabas optimista. ¿Qué pensás hoy? ¿Cómo ves al gobierno? Bueno, hoy creo que está todo cruzado por la pandemia y la cuarentena. Creo que hizo una administración bastante sensata, bastante buena de la pandemia. Llegamos temprano. De todos modos, creo que todo se encamina a vivir momentos muy difíciles. Están diciendo que la semana que viene vamos a tener 10.000 contagiados por día. Es un número impresionante que rompe cualquier expectativa. Por otro lado, la negociación de la deuda fue una negociación bastante sensata. Yo te digo, vivo en mi cabeza la tensión entre el ser y el deber ser. Para mí el ser era no pagarle sus carajos, no darle nada, perseguir a los que hicieron esto. Ahora, entre el ser y el deber ser es, bueno, hay un mundo que tiene una juridicidad, que tiene factores de poder y que hay que estar atentos a esa juridicidad y a esos factores de poder. Bueno, hay una tensión, creo que dentro de esa tensión se manejaron con bastante patriotismo. Ahora veo cosas que no salen, el impuesto a los ricos, Vicentín, digamos que tengamos algún ministro que esté diciendo que hay que alinearse con Trump y con Estados Unidos, son cosas que no me caen bien. Pero por otro lado hablan de la madurez del Frente de Todos, que es capaz de tener posiciones hasta si crea antagónicas sin romperse. Entonces eso está bueno, ¿no? Bien. Sé que hoy veía la tapa de unos diarios que ya plantean la necesidad de la suba de las naftas. Hay sectores económicos que pujan por la devaluación. Es decir, que con el acuerdo de la deuda, ahora sí viene el Fondo Monetario, pero arrancó todo el debate o sigue todo el debate, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Acá el debate es quién paga la pandemia. O la pagan las élites dominantes, el grupo de los seis con Magneto y Roca a la cabeza, que tienen buena parte de los títulos de la deuda externa argentina y utilizan a BlackRock, a Templeton, a los buitres para negociar con el Estado argentino, o la pagan esos tipos o la pagan los trabajadores y el pueblo. Yo prefiero que la paguen esos tipos, ¿no? Acordamos ahí. ¿Y lo de Vicentín qué te pareció, Luis? ¿Fue una marcha atrás? ¿Pensás que puede salir bien? ¿Que está la moneda en el aire? Y nos dejamos apretar. ¿Nos dejamos apretar? Nos dejamos apretar, al pedo. Porque hubiésemos podido otorgarle al Estado argentino la posibilidad de tener una empresa testigo a la hora de exportar, a la hora de bichar qué es lo que sale del resto de los puertos privados, cómo es el tráfico, qué evaden, en fin, para ver el flujo de moneda extranjera que entra. Era interesante